Domingo 19 de mayo. Paz a vosotros. Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Comentario al Evangelio por Fray Pedro Juan. Hoy es Pentecostés. Es nuestro nacimiento como comunidad, como iglesia, nacidos con Jesús en medio y el regalo de su Espíritu. No somos, por tanto, una institución u organización sin carisma, aprisionada por estructuras y normas, dogmas y ritos. Pentecostés es un camino nuevo, basado en el amor y fuera de la religiosidad judía. Actualizamos las palabras y gestos de Jesús. Pero, si no está en medio, o está solo como doctrina predicada y no como experiencia vivida que nos nutre, ¿quién nos abrirá las puertas cerradas del diálogo, del encuentro con los demás? ¿Cómo podemos decir que está con nosotros si no tenemos alegría? Si nos sentimos cansados o nos autonutrimos de doctrinas, leyes, estructuras, para defendernos y no perder visibilidad. ¿Quién va a quitar a la Iglesia el miedo a lo nuevo, a la creatividad teológica, a las reformas litúrgicas y a cambiar lenguajes atrasados a pesar de que no comunican ni ayudan a celebrar nada? Solo conservando el pasado no somos fieles al Evangelio, pues el instinto de conservación es señal de miedo. ¿Quién nos va a quitar el miedo a defender los derechos humanos, el miedo a las tensiones y conflictos que implica ser fieles al Evangelio, si nos callamos cuando no debemos, hablamos para defendernos y vivimos una adhesión rutinaria y cómoda? En el fondo, es miedo a hacer lo que hacía Jesús: acoger a los pecadores misericordiosamente, reconciliar y no juzgar ni condenar. Romper hielos razonables con el amor asimétrico de Jesús, y un largo etcétera. ¿Quién nos va a quitar el miedo a emprender en la Iglesia un verdadero y consecuente camino sinodal, a restituir la participación de la mujer en su medida, si no es el Espíritu de Jesús? ¿Quién va a quitar los miedos del hombre de hoy? La falta de trabajo, la pobreza, la vejez, la enfermedad, el fantasma de la soledad, el sufrimiento, el fracaso, el desamor. Nos angustian las realidades, las carencias, los límites humanos, y afrontarlos solos, más aún. Tememos la soledad, a pesar de que nos decimos seres relacionales y de que las comunicaciones han avanzado desmesuradamente. Cuantos más medios tenemos para afrontar la vida, más miedos nos acechan. Hay inquietud y desazón por los cambios tan rápidos que se dan en nuestra sociedad, por el individualismo, el pragmatismo y la insolidaridad tan exagerada. Hay una angustia disfrazada y solapada que suele estar ligada al sinsentido de la vida y al miedo al dolor, a la muerte, por esa falta de sentido, dispersión y desorganización de la vida. Donde crece el miedo, se pierde de vista a Dios. Se ahoga la bondad que hay en las personas y la vida se apaga y entristece. Es importante no perder la confianza en Dios. Si el Dios manifestado en Jesús nos da miedo, no hemos entendido gran cosa. El Dios de Jesús nos quita el miedo a Dios con su imagen tan humana y cercana que nos proyecta. Solo el Espíritu del Resucitado aclarará nuestra confusión, nuestra falta de entendimiento, comunicación y entrega. En un mundo contaminado y con alergias, necesitamos aire puro que nos aclare por dentro y por fuera, que nos dé valor para testimoniarle, fuerza para no silenciarle, respetando. Que nos dé valor para acompañar, tocar y curar las llagas de nuestros entornos, para escuchar los gemidos de las víctimas. Y que el mismo Espíritu transforme el pan y el vino en su cuerpo y sangre para nosotros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.